que se va a efectuar los días 5 y 6 de febrero en las canchas de la Unidad Deportiva de la Universidad Veracruzana, en conjunto con la Fundación de la Máxima Casa de Estudios en Veracruz y la Asociación Estatal de Fútbol. Al frente de los trabajos estará el profesor Arturo Carranco Vera, quien está interesado en observar el talento veracruzano para posteriormente llevarlos a las fuerzas básicas y, si es posible, incursionar en el fútbol profesional. La convocatoria está abierta a todos los elementos de esta capital y la región, quienes deberán integrar sus plantillas debidamente identificadas para tomar parte en una serie de juegos tipo interescuadras. Esta actividad inicia a las 9 de la mañana el domingo 5 de febrero. Impacto Deportivo en Radio Universidad. De entre tanto entretente. ¡Comenzamos! Mientras la madre muestra y ofrece los chicles chicles a los choferes, caleidoscopio, tan singular, la bola de niños de mi ciudad, caleidoscopio, tan singular. Son las 6:48. Estudiar. aplicas una fuerza, lo aceleras en esa dirección, y la fuerza resulta del producto de la masa por aceleración, y se llama segunda ley de Newton, fuerza es masa por aceleración. A toda acción corresponde una reacción, igual magnitud y la misma dirección, y la reacción es el sentido contrario. A toda acción corresponde una reacción. Son las 6 con 52 minutos. Grabado por Dreamboz. La abeja reina, por los hermanos Grimm. Traducido por Jorge R. Rodríguez Rudin. Dos hijos de un rey salieron una vez en busca de aventuras y cayeron en un modo de vida tan salvaje y desordenado que nunca regresaron a su hogar. El más joven, llamado Simpletón, salió en busca de sus hermanos, pero cuando al fin los halló, ellos se burlaron de él por haber pensado Simpletón que con su simplicidad podía rodar por el ancho mundo cuando ellos, que eran mucho más listos, no pudieron encontrar un buen camino. Sin embargo, viajaron los tres juntos y llegaron a un gran nido de hormigas. El mayor quería destruirlo para ver a las pequeñas hormigas corriendo, desesperadas por el terror, trasladando sus huevos a donde pudieran. Pero Simpletón le dijo: «Deja a las criaturas en paz, no permitiré que las molestes». Siguieron adelante hasta un lago donde nadaban un gran número de patos. Los dos hermanos mayores querían capturar a un par y asarlos, pero Simpletón no lo permitiría y dijo: «Dejen a las criaturas en paz, no dejaré que los maten». Luego ellos llegaron a donde había un panal de abejas, el cual tenía tanta miel que del tronco donde estaba chorreaba un grueso hilo de miel. Los dos mayores querían hacer fuego debajo del tronco para sofocar a las abejas y cogerles su miel. Pero Simpletón de nuevo los detuvo y les dijo: «Dejen a las criaturas en paz, no dejaré que las quemen». Por fin los tres hermanos llegaron a un castillo en cuyos establos había caballos de piedra y no se veía un solo ser humano. Y recorrieron todos los salones hasta que al final llegaron a un salón con una puerta con tres cerraduras. Sin embargo, en medio de la puerta había una rendija por medio de la cual podían ver hacia adentro. Allí vieron a un pequeño hombre gris sentado junto a una mesa. Ellos lo llamaron una y dos veces, pero él no oía. A la tercera vez, él se levantó, quitó las cerraduras y salió. No dijo nada, pero sin embargo, los condujo a una mesa muy bien servida con alimentos. Después de que ellos comieron y bebieron a satisfacción, el pequeño hombre llevó a cada uno a una habitación donde durmieron esa noche. A la mañana siguiente, el pequeño hombre gris se acercó al mayor y, por medio de señas, lo llevó hasta una mesa de piedra donde estaban escritas tres tareas, mediante las cuales, si se realizaban, el castillo quedaría libre y desencantado. La primera era que en el bosque, debajo del musgo, estaban regadas las perlas de la princesa, 1000 perlas en total, que deberían ser recogidas y que si a la puesta del sol faltaba una sola perla, aquel que las estuvo buscando se haría de piedra. El mayor se dirigió allá y buscó durante todo el día, pero al caer el sol solamente había encontrado 100, y lo que se decía en la mesa sucedió y él fue convertido en piedra. Al otro día, el segundo tomó la misión, pero sin embargo no tuvo mayor suerte que su hermano, pues no encontró más que 200 perlas, y también se hizo de piedra. Al día siguiente le tocó el turno a Simpletón, quien también buscó en el musgo, pero era tan difícil encontrar las perlas y se avanzaba tan despacio que se sentó sobre una piedra a llorar. Y mientras eso sucedía, la reina de las hormigas, cuyo nido una vez él salvó, vino con 5000 hormigas, y sin mucho tardar, las pequeñas criaturas habían juntado las 1000 perlas y se las entregaron en un montón. La segunda tarea era sacar del fondo del lago la llave del dormitorio de la hija del rey. Cuando Simpletón llegó al lago, los patos que él había salvado se sumergieron y salieron nadando hacia él, llevándole la llave solicitada. Pero la tercera tarea era la más dificultosa. Entre las tres dormidas hijas del rey, debía de encontrarse a la menor de ellas. Sin embargo, las tres eran físicamente idénticas y solamente podían reconocerse por los dulces que habían probado antes de caer dormidas. La mayor probó un pedacito de azúcar, la segunda un sirope y la menor una cucharada de miel. Entonces llegó la reina de las abejas del panal del tronco que Simpletón había defendido de ser quemado, y ella probó los labios de las tres y se quedó parada en la boca de la que había probado la miel. Así Simpletón pudo reconocer a la princesa correcta. Y con esto terminó el encantamiento, y todos los que estaban dormidos despertaron, y los convertidos en piedra volvieron a su contextura normal. Simpletón se casó con la menor de las princesas, y al faltar su padre el rey, él quedó en el trono, y sus hermanos se formalizaron comportándose correctamente en adelante, y se casaron con las otras dos hermanas. Las 6 con 58 minutos. Encontró tantas flores como estrellas. crecieron dos alas de oro y se puso un vestido de cristal. Y en las noches se la pasa volando y quien la ve la confunde con la estrella fugaz. Las 7 con un minuto. Bokis loco, ay. Bokis flojos. ¿Ah, estás grabando? Soy María Guadalupe Lara y les presento este cuento de los enanitos. Dicen los enanitos que no usan corbatas porque si no las pisan con las patas. Dicen que los changuitos no usan calzoncillos porque si no los ponen amarillos. Ya, adiós. Son las 7 con 2 minutos.

7:12. Lleve sus ricos tamales oaxaqueños. Señor, ¿me presta su micrófono? Adelante, niña. Por favor, no rieguen los patios y las banquetas. No va a crecer pasto ni plantas y desperdiciarán mucha agua. Para limpiar bien patios y banquetas, bárranlos en seco con una escoba. Utilicen un recogedor. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Son las 7:13. Esta es la canción del ornitorrinco que corre en la hierba y nada en el río, que es un monotrema, dicen los letrados, nace de un huevito y tiene pies palmeados. Toma el sol y al agua pega el brinco, cuando sientas que el calor te quema. Pega el brinco al agua, ornitorrinco, mono, mono, mono, monotrema. Y que es un mamífero, come de mamá. Y que es un ovíparo, qué barbaridad. Es muy peludito y con trompa de pato. ¿Han oído ustedes qué bicho más raro? Domi, domi, domi, domi, re, re, sirre, sirre, sirre, sirre, do, do. Domi, domi, domi, domi, re, re, sirre, sirre, sirre, sirre, do, do. Esta es la canción del ornitorrinco que corre en la hierba y nada en el río, que es un monotrema, dicen los letrados, nace de un huevito y tiene pies palmeados. Toma el sol y al agua pega el brinco, cuando sientas que el calor te quema. Pega el brinco al agua, ornitorrinco, mono, mono, mono, mono, trema. Y que es un mamífero, come de mamá. Y que es un ovíparo, qué barbaridad. Es muy peludito y con las 7 y 16 minutos. Hace mucho tiempo, los reyes se iban de guerra y volvían 30 años más tarde, 25 años más tarde, 50 años más tarde. Esta es la historia del rey Leovigildo. El rey Leovigildo se fue de guerra un día y volvió 24 años después. Por supuesto, todos lo esperaban con gran alegría. Apenas escucharon las trompetas, el puente levadizo lentamente comenzó a bajar. Y todos los soldados comenzaron a avanzar y a entrar en el castillo. El rey, obviamente, venía al frente. Y la reina Inés, su esposa, lo esperaba con los brazos abiertos. Pero claro, a medida que el rey se iba acercando, la reina iba cerrando los brazos y se iba tapando la nariz, porque el rey había estado 24 años de guerra y 24 años sin bañarse. Se pueden imaginar el olor espantoso que expedía de su cuerpo. Lo primero que hicieron los servidores fue prepararle una gran tina llena de agua. Pero para sorpresa de todos, el rey comenzó a decir: No me baño. No quiero bañarme. Todos estaban asombradísimos y no podían entender qué era lo que pasaba. ¿Qué pasa, su majestad? Dijo una de las servidoras. ¿Acaso el agua está muy fría o muy caliente? No me baño. ¿Es que la tina es muy pequeña o muy grande o el jabón no hace suficiente espuma? No me baño. No me baño. La reina Inés trató de intervenir. Querido, ¿qué pasa? ¿Acaso tienes miedo de encogerte, de arrugarte, de despintarte? No, he dicho que no. Tan terminante había sido su decisión que fue muy difícil para todos tratar de convencerlo. Entre cuatro trataron de meterlo a la fuerza dentro de la tina, pero tanto fue lo que pataleó, tanto fue lo que gritó, que fue imposible. ¡No, déjenme! ¡No quiero bañarme! ¡No! Lo único que logró la reina Inés fue cambiarle las medias. Las medias que habían batallado con él durante 24 años. Después de 3 días, al chambelán, que es el consejero de la corte, se le ocurrió preguntarle. ¿Pero qué le pasa a su majestad? ¿Por qué no quiere bañarse? Y entonces el rey tuvo que confesar. Es que extraño las batallas, los soldados, los caballos. ¿Qué soy yo, acaso? ¿Un rey guerreante o un poroto en remojo? Y la verdad que viéndolo bien, el rey tenía razón. Entonces al chambelán se le ocurrió una gran idea. ¡Ya sé! ¡Pondré soldaditos en la tina! Mandó a construir un ejército de soldados del tamaño de un dedo pulgar. Cada uno con el uniforme del rey y con su caballo correspondiente. Un pequeño castillo con puente levadizo y todo, dragones de jabón y también cocodrilos que estuvieran en las fosas. Un ejército de soldados adversarios y un montón de otras pequeñas cosas que sirvieran de estímulo al rey para poder bañarse. Todo eso lo metieron adentro de la tina. Y cuando el rey vio a todo ese pequeño ejército de soldados, de cabeza se zambulló adentro de la tina como si fuera una foca. Y allí se puso a jugar y se divirtió muchísimo. Y como era su costumbre, daba órdenes y contraórdenes. ¡Vamos todos para allá! No. Ahora vengan todos para este lado. ¡Ataquen a esos malditos enemigos! Y finalmente siempre terminaba diciendo: ¡No huyan, cobardes papas fritas! Y fue así que quedó la costumbre. Y desde ese día, todos los niños que se van a bañar llevan con ellos sus soldaditos, sus caballos, sus patitos, sus patas de rana y todos los juguetes que tienen. Si no, cuéntenme lo aburrido que sería bañarse. Son las 7 con 23 minutos. Oí que alguien me llamaba. Estaba soñando. No, todavía lo oigo. Escuchen. Es el viento. No, es una voz. La oí muy claro. Me llamaba desde ahí. Cuando juegas a Son las 7 y 28 minutos. Yo soy un pobre vaquero.